sabía que te amaba, pero no te importó. Buscabas amores solo para jugar. Sabía que te amaba, pero no te importó. Buscabas amores.